La música ha tenido su transformación. Empezaron con la ópera y después vino el danzón. La música ha tenido su transformación. Empezaron con la ópera y después vino el danzón. La ópera era así, la cantaba gente fuerte, que se oía en la escuadra, pero nadie la bailaba. Payaso y a la risa yo le vendo el caquetín. Al payaso y a la risa yo le vendo el caquetín. ¿Qué va? Yo le vendo el caquetín. ¿Qué va? Y me quedo con el cha cha cha. ¿Qué va? Yo le vendo el caquetín. ¿Qué va? Y me quedo con el cha cha cha. Payaso y a la risa, yo le vendo el caquetín. Al payaso y a la risa, yo le vendo el caquetín.